presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El callejón trasero. Válgame, qué sueño tengo. Dormiré una semana o entera. Ahora pueda dormir. Tra la la la la la la la. Tra la la la la la la la. Tra la la la la la la la. Tra la la la la la la la. Cha cha cha. Cha cha cha. El hombre de la... Con eso se calla, guá. Regreso del hombre de la... ¿Hola? Y te acabagüe por completo. Espera un minuto, mi estimado y fino amigo. ¿Que no tiene sentido de lo estético? ¿Nada de oído para la apreciación musical? No, y te huelaré en mil pedazos. Go to sleep. ¡Guasta! Go to sleep. Close your big bloodshot eyes. Ya, la, ya, guasta. La, la, la, la. La, la, la, la, la. Si llego a poguerte las guanos de encima, te romperé cada hueso de tu... ¡Sorpresa! ¡Cada hueso! We were sailing along, we were sailing along, on a moonlight bay, on a moonlight bay. We could hear the voices ringing, clang, clang, they seemed to say, the loving voices seemed alumbre. To say, we were sailing along, we were sailing gatito, along. Gatito, gatito, gatito, gatito, lindo gatito, toma de esta huica leche. Su agua se necesita un poco de cerebro. You're just an angel in disguise. Al menos ahora podré descansar y relajarme.